De, bueno, vetaron la ordenanza de transparencia y él presentó precisamente una nota al Ejecutivo, pero queremos hablar también un poco sobre su mirada, ¿no? Que tiene en base a la ordenanza y al accionar del Poder Ejecutivo. Buenos días, Loza, te saludamos. Buen día, Karina, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Julio, contanos primero que nada un poquito. Ustedes habían sancionado esta ordenanza de transparencia. Una parte del oficialismo la rechazó, no fue por unanimidad, y finalmente esta ordenanza fue vetada por el Poder Ejecutivo Municipal. Sí, así es. Bueno, esto surgió en más. En realidad, la idea de esta ordenanza surge cuando por primera vez en el año, en fines del año pasado, y con motivo del tratamiento de la ordenanza de presupuesto, los concejales tomamos la decisión de requerirle al Ejecutivo, por entonces a cargo de Eduardo Romero, la remisión del listado de sueldos que tenía toda la planta política. A partir de allí surgieron algunas dudas en los concejales respecto de cómo, por un lado, el Consejo Deliberante sancionaba y aprobaba una nómina de sueldos a la planta política, a los concejales y al Tribunal de Cuentas también, y que luego este monto, que era el que nosotros aprobábamos y que se transparentaba en el presupuesto, terminaba siendo otro monto. Bueno, vino el receso legislativo, sucedió lo que sucedió con el fallecimiento lamentable de nuestro intendente, Eduardo Romero. Asumió Teresa Vélez como miembro titular del Ejecutivo, y con motivo de la paritaria se remite al Consejo Deliberante la nómina de sueldos y una nómina de adicionales. Y ahí es cuando nosotros advertimos que entre los adicionales que estaban previstos en este cuadro que nos envían, había un adicional particularmente que nos llamaba la atención, que era por responsabilidad ejecutiva y que tenía un porcentaje del 10 al 150%. Frente a esto es que este es el germen de esta ordenanza, y dijimos, esto realmente no corresponde, esto no nos parecía desde el punto de vista de la discrecionalidad que pudiera un ejecutivo tener un margen de discrecionalidad entre un 10 y un 150%. Pero hasta ahí no había surgido lo que después surgió y lo que realmente a mí me preocupa y creo que es el eje de esta ordenanza, que es que con motivo del tratamiento ya presentado esta ordenanza, le requerimos al asesor letrado, por nota de la Comisión de Hacienda y Gobierno, que nos remitiera cuál era el listado completo de adicionales que cobraba la planta política y cuál era el respaldo normativo de esos adicionales. Es decir, en qué se asentaba, en qué ordenanza estaba autorizado el pago de esos adicionales. Pues bien, el doctor Gavie, con motivo de esto y conjuntamente con la directora de Recursos Humanos de la Municipalidad, nos contestó por escrito que este adicional del 10 al 150% tenía base normativa en una ordenanza 5/18. Y allí, realmente, bueno, a partir de ahí, por lo menos personalmente, creo que estamos en una irregularidad gravísima en la municipalidad. Porque esta ordenanza 5/18 lo que hace es establecer los adicionales para el periodo febrero del 2018, febrero del 2019. Es decir, y así lo dice expresamente la ordenanza, ustedes lo pueden chequear, está en la página del Consejo Deliberante y cualquier persona lo puede chequear. ese adicional, esa ordenanza 5/2018, feneció en marzo del 2019. Uh-huh. Y a partir de allí, este adicional de responsabilidad ejecutiva no tiene ningún respaldo normativo. Es decir, el Poder Ejecutivo o el Departamento Ejecutivo Municipal está pagando sin tener una autorización del gasto. Y es por esto es que, a partir de que, digamos, esta ordenanza que nosotros habíamos proyectado y que se sancionó con el voto de 5 concejales, lo que venía era a regularizar esta situación, sacar todos estos adicionales, establecer un monto definitivo que cobre el intendente, los secretarios, los concejales, los miembros del Tribunal de Cuentas y toda la planta política. No tenía nada que ver, por eso creo que, y lo digo en la nota que le he presentado al intendente, son, además de equivocados jurídicamente, desafortunados y realmente, digo, por ahí podrían tener alguna intencionalidad de pretender endilgarnos alguna responsabilidad a nosotros cuando se habla de que esta ordenanza podría crear un conflicto social o que dice que tendríamos que dar muestra de austeridad o que aduce al bien común. Pero si este adicional tuviera respaldo normativo, si tuviera autorizado, bueno, todo creo que sería discutible. Pero en esta circunstancia, lo que se está pagando es lisa y llanamente indebido. Uh-huh. El intendente está disponiendo de fondos de la municipalidad sin tener una autorización normativa para el gasto. Y esto sería bueno preguntárselo al presidente del Tribunal de Cuentas para ver qué opina sobre esto, porque realmente creo que si dice que es la ordenanza 518, la verdad es que creo que no tiene ningún respaldo normativo. Por eso es que en la nota, inmediatamente de conocido el veto, yo le he pedido al intendente que me descuente, como en mi liquidación del mes de junio está incluido este adicional de responsabilidad ejecutiva, que por otro lado, fíjense que no tiene ningún sentido que los concejales ni los miembros del Tribunal de Cuentas cobremos un adicional por responsabilidad ejecutiva. Claro. Pero bueno, entonces yo le he pedido por nota que me descuente de la liquidación que se va a hacer en el próximo mes estos 69.000 pesos que cobro, que me han liquidado de adicional por responsabilidad ejecutiva, y que de acá en adelante, hasta tanto se resuelve esta situación, que la eliminen de mi liquidación. Uh-huh. No quiero cobrar un adicional que no tiene respaldo normativo. Julio, ¿es la primera vez que al cuerpo legislativo le van a estar abonando, digamos, este ítem? No, es que realmente nos estaban abonando como adicionales. La verdad es que nadie había tomado conciencia de este adicional, y mucho menos habíamos tomado conciencia hasta el informe del asesor letrado que esto no tenía respaldo en una ordenanza, porque la verdad son tantas las ordenanzas que se han ido sancionando y que han ido estableciendo adicionales a los empleados, a veces a la planta política, a veces como gastos de representación. Bueno, hay un montón de ordenanzas. Uh-huh. Pero este adicional particular de responsabilidad ejecutiva no tiene ningún respaldo normativo. Uh-huh. La intendente Teresa Vélez, bueno, había dicho que había vetado una parte de los artículos de esta ordenanza porque no coincidían en realidad o iban en contra de la Carta Orgánica Municipal. ¿Qué crees de eso? ¿A qué se refiere cuando habla? Yo creo que los argumentos esgrimidos son una salida porque realmente no estaba de acuerdo políticamente con esta ordenanza, ¿no? O sea, es muy discutible lo de los 2/3, de que para fijarnos la dieta, los concejales, tenemos que tener los 2/3. La verdad, es muy discutible porque nosotros no es que nos estemos fijando ahora la dieta. La dieta se fijó con el presupuesto y el presupuesto fue sancionado con los 2/3 de los votos de los concejales. O sea que esto, decir que no está definido el sueldo y que por eso estamos delegando facultades, y bueno, también es muy discutible porque nosotros hemos fijado los parámetros claros y precisos para que se determine la remuneración de la intendente. Y a partir de ahí hemos establecido el escalafón. Es decir, esto, la verdad, creo que es equivocado y creo que hubiera sido mucho mejor que el intendente dijera que no estaba de acuerdo con esto, porque políticamente no estaba de acuerdo, y utilizara su facultad de veto, pero no haciendo esto. Y otra cosa muy muy importante que hay que decirle a la ciudadanía. Acá, porque se habla de que durante 6 años se fue un baluarte la transparencia en el Consejo Deliberante. Yo quiero decir claramente que una cosa es la publicidad y otra cosa es la transparencia. Lo que se ha hecho durante 6 años, y es muy importante y muy relevante desde el punto de vista institucional, yo no le quito relevancia, es publicar las ordenanzas. Esta ordenanza que nosotros habíamos sancionado se trata de la transparencia, que tiene que ver con el gasto público, la publicidad y el manejo del gasto público. Eso, durante estos 6 años, no se hizo nada en el Consejo Deliberante. Lo único que se hizo fue publicar las ordenanzas. Entonces, cuando dicen que no quieren publicar el nombre y el apellido de los funcionarios porque afecta el resguardo de los datos personales, creo que están absolutamente equivocados. Acá hay una ley de acceso a la información pública. Los funcionarios públicos electos y todos los miembros de la planta política son personas políticamente expuestas y están regulados por otra normativa y están obligados a publicarse sus datos. Fíjense que esto ya se planteó y se discutió con motivo de la ordenanza de publicidad y transparencia de la Municipalidad de Córdoba, donde se había ido más allá de esto. No era la planta política, eran los empleados públicos, era la planta permanente. Y el Tribunal Superior dijo que los empleados sí estaban protegidos por la ley de protección de datos, pero los funcionarios públicos no, a tal punto que hoy en la ciudad de Córdoba está vigente, y ustedes pueden entrar a la página de la Municipalidad de Córdoba y ver claramente el nombre, apellido y número de documento de cada funcionario público y su remuneración. Y no así lo de los empleados, porque con buen criterio y en aplicación correcta de lo que es la ley de protección de datos, a los empleados no se los puede poner, pero los funcionarios públicos tienen un régimen distinto. Entonces, mucho mejor hubiera sido que se dijera que no estaban de acuerdo con la ordenanza, pero no esgrimir argumentos que no corresponden, porque este argumento de la protección de datos respecto de los funcionarios públicos, que también es un artículo, fíjense que la intendente ha vetado el artículo primero, lo vetó parcialmente. El artículo segundo, el artículo tercero, o sea, que ha vetado los 3 artículos de la ordenanza. Claro, los principales. Lo único que ha dejado vigente es que se publiquen los estados contables de la municipalidad, que no es poco, es un avance, pero que no tiene nada que ver con el sentido de la ordenanza, ¿no? Julio, preguntarte porque también se tiran un poco, ¿no? Con piedras. Por un lado dicen no porque los concejales quieren aumentarse el sueldo, y por otro lado dicen no porque en realidad el Ejecutivo no lo quiere probar porque eso implicaría una baja de sueldos en sus secretarios y es un costo político que no está dispuesto a pagar, ¿no? ¿Vos qué crees? O sea, ¿dónde entra esta discusión verdaderamente? Karina, yo estaría de acuerdo en ese planteo y sería verdadero si esto estuviéramos en un estado de regularidad, el adicional este del 10 al 150 que cobran, que cobramos, ¿no? Porque por eso le he pedido que me lo saque. Que cobra toda la planta política fuera regular y estuviera autorizado. Si eso fuera así, está bien la discusión y uno puede entender y podríamos dejarlo para fin de año con el presupuesto y todo lo demás. Pero no es esa la hipótesis. Acá se confunden quien dice que estamos partiendo de un base de una regularidad. Así, acá lo primero que hay que tener en cuenta es que están cobrando la mayoría la mayoría, empezando por el intendente, un 150% del básico sin que esté autorizado. Entonces, ¿de qué descuento me están hablando? Yo les digo que acá no estamos hablando de descuento ni disminución del sueldo. Lo que estamos hablando es de una regularización de los egresos del municipio. De eso estamos hablando. No estamos hablando de sueldo. Ningún concejal de los que hemos sancionado la ordenanza, les aseguro, tiene como fin aumentarse ni un centavo. Ni un centavo. Entonces, esto es una mentira y esto es una cosa que se dice para intentar desvirtuar el argumento. El verdadero argumento, por lo menos personalmente, es que acá están pagando un 150% de adicional sin tener un respaldo normativo. Y entonces no estamos hablando de disminución del sueldo, estamos hablando de regularizar, y si es de regularizar y tienen que bajarse los sueldos los secretarios, y bueno, se los tendrán que bajar, porque lo que están cobrando es indebido. Julio, preguntar... Porque además, Karina, acá es que también tener en cuenta, ustedes han publicado la semana pasada que hay personas en el municipio que ganan 36.000 pesos. Sí. Entonces, frente a esta realidad, que la intendente gane 12 veces ese haber mínimo, 12 veces, y que los secretarios estén ganando 9 veces, bueno, hay que replantear esto. Además de la irregularidad, también tenemos que ver un equilibrio. Es decir, a ver, no se trata de decir que le estamos bajando. Acá lo que hay que hacer es equilibrar y regularizar esto. Sin duda. Y si la planta política tiene que tener una reducción del monto de sus ingresos, y bueno, tendrá que tenerlo. Tendrá que tenerlo hasta fin de año, donde haya un presupuesto nuevo, donde replanteemos la escala salarial de todos, de cuánto van a ser los ingresos, cuánto va a ser el presupuesto proyectado para el año que viene. Es decir, esto, pero acá, hasta fin de año, si la planta política tiene que hacer un esfuerzo, tendrá que hacer un esfuerzo. Nadie está planteando que los concejales se quieran aumentar el sueldo. Que nosotros nos dejen el sueldo que corresponde y que lo que habíamos proyectado es con respaldo normativo. Pero bueno, creo que se están equivocando. Yo le pedí al intendente que me saque la adicional, no quiero cobrarlo. Que ella, y también le pido que regularice la situación del resto de la planta política, porque realmente estamos en una grave irregularidad. Julio, la última también para poder entender, ¿no? Y poner claro sobre enero en este tema, porque más allá de si se aumenta o no se aumenta el sueldo de concejales, del Tribunal de Cuentas, de secretarios, etcétera, ¿cómo finalmente va a quedar compuesto o cómo se regulariza justamente lo que verdaderamente debería cobrar la intendente en este caso? Porque partiendo de eso es que se desprenden el resto, ¿no?, de los haberes. Que nosotros habíamos fijado, sacando esto para precisamente dar la institucionalidad a esto, esta ordenanza venía a ser el respaldo normativo del sueldo del intendente y de ahí para abajo todo lo demás. Esto es lo que se pretendía. Entonces, si la intendente lo vetó y ahora seguimos con el estado anterior, seguimos en una irregularidad. Claro, es como si mañana al intendente de turno se le ocurre que va a pagar un adicional por una circunstancia de que no tenga ningún respaldo normativo. Y empieza a pagar eso. Y alguien dice, che, ¿por qué se paga? ¿Dónde está la vez? Porque para poder hacer un gasto, tiene que tener una autorización normativa de gasto. Y esto no lo tiene. Julio, no hablen de disminución, no ustedes, no estoy hablando de que del otro lado hablen de una disminución de los sueldos. Estamos hablando de una regularización. En el caso hipotético de que esta ordenanza se haya promulgado, la pregunta es, ¿cómo quedaría compuesto el haber de la intendencia, por ejemplo? ¿Quedaría fijo en 350.000 pesos y de ahí se desprende el resto? ¿O cómo quedaría fijado? Nosotros, en la ordenanza, lo que habíamos fijado, por eso es que no hay una delegación de funciones, habíamos fijado X cantidad de sueldos básicos. Y le decíamos al intendente, y si eso le dábamos un margen, que no es delegación, un margen para para no afectar precisamente el presupuesto, que la intendenta dijera, a ver, hasta fin de año, y de acuerdo al presupuesto y las partidas presupuestarias que tengo, yo voy a cobrar 5 sueldos básicos, 4 sueldos básicos o 6 sueldos básicos. Hoy, los 6 sueldos básicos son equivalentes a lo que está cobrando, 6 y medio más o menos. Uh-huh. Pero el intendente podría decir 4 o 5, y de ahí fijábamos el escalafón, 75, 70% los presidentes de los dos cuerpos y los secretarios, 55% los concejales, 50% los directores. Bueno, ese era el escalafón. Y aparte, y se eliminaban todos estos adicionales. Claro. Pero bueno, la intendente ha decidido vetarla. ¿Y cuántos sueldos básicos tendría que haber sido? ¿Qué, cuánto quedó establecido? No, hoy, si, uh-huh. si hoy tomamos el sueldo que tiene el intendente actualmente, que está cobrando de bolsillo, son 6 básicos y medio. Uh-huh. De la categoría 24, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso es lo que hoy está cobrando el intendente de bolsillo, uh-huh. que son 370 mil pesos, creo. Uh-huh. Eso hubiese quedado de haber sido aprobado, que hubiese quedado así tal cual estaba, y de ahí se empezaba a discutir para abajo de acuerdo al escalafón. Ojo, pero, uh-huh. pero por eso digo, y le digo en la nota al intendente, a ver, no estamos planteando, se parte de una hipótesis de aumento porque se parte de, porque ella quiere decir que se parte de una hipótesis de aumento, pero si ella fijaba 5 salarios básicos, uh-huh. de la categoría 24 para ella, sí, se bajaban los sueldos de los secretarios. Uh-huh. Sí, se bajaban, y nosotros permanecíamos igual. Uh-huh. Pero bueno, pero si tiene que pagar el costo un sector de la planta política hasta que se regularice, porque, ojo, yo creo que esto debería ser planteado nuevamente con el presupuesto anual. Uh-huh. Y ahí podríamos replantear este tema. Pero hoy... hay que regularizarlo, no hay alternativa. Uh-huh. No, a mi entender, ¿no? Pero bueno. Julio, como la última pregunta, rapidito que nos quedamos sin tiempo de aire, pero ¿cómo va a quedar o cómo va a continuar esto? ¿Ahora pasa de nuevo el Consejo Deliberante? ¿Ya quedó vetado? Bueno, ¿se puede volver a trabajar? No. Esto, el trámite que ordena la Carta Orgánica es que vetado vuelva al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante podría insistir, pero para eso hace falta los 2/3. Y quienes votaron la ordenanza son 5 concejales. Uh-huh. Los 2/3 son 6. Con lo cual, claro, salvo que haya un acuerdo y haya un... Entiendo que puede haber una rediscusión, que se pueda replantear el tema y que podamos llegar a una salida de esto, porque me parece que es imperiosa la salida. Pero bueno, también que habrá voluntad del Ejecutivo de acercar una propuesta distinta que hasta ahora no la hemos tenido, ¿no? Pero sí, sí puede, digamos, con esta vuelta al Consejo Deliberante, puede replantearse la ordenanza. Uh-huh. Bueno, excelente. Gracias, Julio, por este rato con Radio Nexo. La verdad que han pasado varias voces sobre este tema y creo que es la primera vez que finalmente queda bien claro de qué se trata y de lo que realmente está pasando dentro del Consejo Deliberante y este vínculo con esta ordenanza que tienen con el Poder Ejecutivo. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por darme la posibilidad de expresar. Gracias. Gracias a vos. Bueno, hasta ahí las palabras del concejal de Villa Allende, Julio Loza. Creo, y no sé tú qué sensación te queda a vos, y no sé qué sensación le quedarán también a los y las oyentes, pero siento que es la primera vez que dan una explicación clara. Realmente una explicación clara. Después queda ya en la opinión de cada uno, en la opinión que se fue formando en base a todas las voces que pasaron, si están de acuerdo o no con algunas posturas que tiene el concejal Julio Loza, pero creo que es la primera vez que realmente se ponen las cartas sobre la mesa y se dicen, esta normativa tiene este espíritu. La intendencia lo rechaza por estos motivos. Estos motivos no son fundamentados porque hay otras normativas que están por encima que regulan ciertas cuestiones como los datos personales. Y por el otro lado, clarito de decir, estos ítems que se están aplicando no están reglamentados en ningún punto. Aparte, o sea, no son legales. No, bueno, pero más allá de esta situación, esto es lo que plantea el concejal Julio Loza. Más que una entrevista, fue una denuncia lo que acaba de hacer. Una denuncia pública en la cual está hablando de una normativa que no está. Hay una normativa que no estaría regulando el sueldo actual, ¿no? O sea, dio cuenta acá en la entrevista de esto, ¿no? Así que es una situación grave. Otra de las cosas que decía el concejal es lo siguiente, ¿no? Que en esto de la transparencia nos sugirió la página de la Municipalidad de Córdoba para ver cuánto cobra un intendente, por ejemplo. Ya tengo acá disponible, es tal cual decía. Te lo facilitan por un PDF, además, la municipalidad, tenés que entrar a una sección de la Municipalidad de Córdoba, a la página, y por ejemplo, ¿cuánto cobra Yaryora de bolsillo? ¿Cuánto se lleva en el bolsillo del mes de mayo, por ejemplo? Te dan el número de documento y todo, Es que son figuras públicas. Mayo 22, dice acá. No vamos a decir eso porque no le compete a la gente, pero sí lo vamos a decir lo siguiente. Si quiere entrar a la gente a la página, es información pública, además, ¿no? Es que, a ver, se trata del manejo de la plata que pagan los cordobeses. ¿Cuánto gana en el bolsillo Yaryora? 385.944 pesos con 82 centavos. En bruto, son 489.000, el básico, 459.949 pesos, bueno, después... tiene retenciones y demás, pero que se lleva en el bolsillo son 385.944 pesos con 82 centavos. Y de ahí para abajo, ¿no? Los siguientes funcionarios, qué sé yo, Rey Daniel, Desarrollo Urbano, gana 347.350 pesos. Los que le siguen, en Comunicación, Planeamiento, Mujer y Género, Cultura, Juventud, Salud, Intendencia, Coordinación, Participación General, Gobierno, Transporte, Intendencia, Salud, y hasta Intendencia ganan 347.350 pesos. Bueno, esto yo creo que sí es una información. Después habrá otros puntos que uno no sabrá, ¿no? Qué sé yo, puede ser... No me doy cuenta qué más puede cobrar, ¿no? Pero la información está disponible, ¿no? Eso es lo bueno, creo que es atinado lo que dijo el concejal, pudimos constatarlo. Descargamos esta página de este PDF, lo descargamos de la Municipalidad de Córdoba, ¿no? Bueno, urge sobre todo que, como decía el concejal ahí, que vaya por la vía legal. Que se regularice, por una normativa, ¿no? Que se regularice, porque por ahí sí pasó y si fue pertinente y en su momento se votó, lo único que hay que hacer es actualizarle. Que de hecho, lo estaba diciendo, ¿no? No es la intención bajarle tampoco el sueldo a la intendencia, sino, bueno, a ver, el sueldo que cobra equivale a 6 sueldos básicos de la categoría 24. Bueno, listo. Ahí lo reglamentamos en base a lo que cobra hoy real, ¿no? Sacamos estos ítems que no son legales, que no cumplen ninguna normativa, y desde esa base empezamos a trabajar para abajo. Pero claro, toca los sueldos también de los secretarios. Y ahí está, me parece, el costo político que no se quiere pagar, justamente. Por eso, finalmente, estos artículos de la ordenanza terminaron siendo vetados, ¿no? Bueno, 30 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en lunes, primer día de la semana. Ya nos vamos para la localidad de Unquillo, porque ahí se están manifestando los papás, padres de estudiantes de la escuela PROA en aquella localidad, siguiendo una línea de diferentes protestas en diferentes localidades de la provincia, ¿no? Nos metemos en canciones y en un rato nos vamos con Nico Piña también, desde Unquillo.